bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna de la noche que se atreve a sobar los botones de la radiola o las teclas del ordenador hasta estrellarse con la señal de Política y Rock and Roll Radio en la 106.7 de la FM y empezar nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 515. Les saluda a su servilleta, Juan el Tomeiro Jackson, en la operación, producción, conducción e invocación de entidades baquetonas que en esta ocasión se manifiestan en la forma del 53 aniversario del John Lennon Plastic Ono Band, que es el álbum debut de ni más ni menos que John Lennon como solista, lanzado tras tres producciones experimentales anteriores editadas junto a su pareja Yoko Ono, y el Live Peace in Toronto 1969 como la Plastic Ono Band. Producido por Lennon, Ono y Don Phil Trigger Happy Spectre para Apple Records, la obra reúne 11 estupendas composiciones que en parte han tenido la influencia de Arthur Janov, el famoso terapeuta creador de la terapia llamada Primal Scream, algo así como un grito primitivo, a la cual John y Yoko se sometieron tras la separación de los Beatles y que consiste o se fundamenta en los traumas de la niñez. La portada del álbum nos muestra un plácido paisaje con un árbol bajo el cual, presumo, están John y Yoko. Abre el repertorio el único sencillo del vinilo, Mother, la apasionada, autobiográfica y exitosa canción que refleja la relación de John con su madre Julia, fallecida en un accidente automovilístico en 1958 cuando él tenía 17 y con la cual nunca vivió, pero con quien empezaba a convivir. Iniciando con unas campanadas, Lennon al piano, Ringo Starr en la batería y Klaus Voormann en el bajo. John nos canta: madre, me tuviste a mí, pero yo no te tuve a ti. Te quise, pero no me quisiste, así que debo decirte adiós. Adiós. Sigue el set con Hold On, donde el ex Beatle toca la guitarra eléctrica acompañado de la misma base rítmica de la pieza anterior. La bella y sencilla melodía trata sobre la fragilidad emocional y el estado de soledad ante el mundo, diciéndose a sí mismo, Hold On, o aguanta. Escuchamos los temas Mother y Hold On a continuación acá en el ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 515, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. I just gotta tell you. So I just gotta tell you goodbye. Goodbye. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Mother y Hold On de John Lennon y su álbum debut Plastic Ono Band. Continuamos en nuestro ritual de lo virtual Eclectomero en edición 515, conmemorando el 53 aniversario del álbum debut en solitario de John Lennon, el Plastic Ono Band, que como concepto fue el resultado de varios traumas de infancia de Lennon, así como el cierre de su etapa como Beatle, por lo que es considerado uno de los álbumes más sofisticados y mejor trabajados de la carrera solista de Lennon y una grabación histórica. llegando a considerarse como uno de los mejores trabajos de la historia de la música y uno de los álbumes más importantes en el desarrollo del rock alternativo. En el 2020, incluso la revista estadounidense Rolling Stone ubicó al álbum en el puesto 85 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Como luego irrumpe la áspera I Found Out. Musicalmente sencilla, con un solo de Lennon y con una lírica abrasiva, a través de canciones como esta, Lennon documenta todos los ideales, creencias y que ya no le sirven, sabiendo que finalmente puede ser libre de llorar por el estado del mundo. Al ver cómo el ex Beatle George Harrison se acercaba al espiritualismo, la renuncia de Lennon al Hare Krishna lo dice todo. Luego, acompañado solo por su guitarra acústica, nos canta: tan pronto como naces, te hacen sentir pequeño, sin darte tiempo para nada, hasta que tu dolor sea tan grande que ya no sientes nada. Un héroe de la clase obrera vale la pena ser. Te lastiman en casa y golpean en la escuela, te odian si eres astuto, pero no si eres tonto, hasta que ya hayas enloquecido tanto que no puedes seguir sus reglas. Son algunos de los versos de Working Class Hero, tema clave en la obra de John Lennon, que es seguido de Isolation para cerrar el lado A, un sencillo blues de piano, voz, batería y bajo, donde Lennon nos habla del amor, del temor y la soledad, que escuchamos justo a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Merolas, edición 515 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Kids on the phone won't leave me alone, so don't give me that brother, brother, brother, brother. No, I found out, I found out. Now that I showed you what I've been through, what you can do. There ain't no Jesus gonna come from the sky. Now that I found out, I know I can cry. I found out. Some of you sitting there with your cock in your hand, don't get you nowhere, won't make you a man. I heard something on my paw, they didn't want me, so they made me a star.

I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human, a victim of the insane. We're afraid of everyone, afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. Esos fueron los temas I Found Out, Working Class Hero y Isolation de John Lennon y su álbum debut Plastic Ono Band. Y continuamos en este ritual de lo virtual, Eclecto Merlin, edición 515. Importante recordar que habiendo pasado por la psicoterapia llamada Primal Scream antes de hacer este álbum, Plastic Ono Band es el álbum más desnudo que Lennon haya grabado jamás, creando canciones que reflejan algunos de los lados rotos de su personalidad. A lo largo de cada canción, los fanáticos podemos vislumbrar al hombre que una vez impactó al mundo como parte de la banda más grande de la historia, y al mismo tiempo se ponen en contacto con él, este niño asustado que se esconde debajo de ese exterior áspero. Asustado, mas no denigrado. Para darle la vuelta a la tortilla y continuar con el lado B, que abre con Remember, una pulsada canción de estrofas de tres versos con un coro que dice: no sientas penas de cómo se fue y no te preocupes de lo que has hecho, cerrando con un impactante recuerda el 5 de noviembre seguido de una explosión. El repertorio sigue con la más romántica canción titulada precisamente así, Love, en la cual John, al igual que el resto del álbum, construye las piezas con mínimos recursos, lo que le da un sentido más intimista, con una vibra similar a su emblemática Imagine. Aquí el piano de Phil Spector y la voz de John, en esencia, nos cautivan, diciendo: el amor es real, real es el amor, amor es sentir, sentir es amor es querer, ser amado. Temas que escucharemos a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Merlin, edición 515, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Hero. Clectomeiroland Paranoias. Remember y Love, del álbum debut en solitario que acaba de cumplir 53 añitos, y continuamos en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Mirlands, edición 515. Después de pasar por diferentes aspectos manipuladores del amor por parte de su familia, los ojos de John Lennon finalmente se abrieron a lo que el amor puede significar para las personas. Desde el simple toque hasta el vínculo eterno compartido entre dos almas gemelas. Sin embargo, hay oscuridad en esa suavidad, siendo Look at Me uno de los temas más vulnerables de Lennon. Incluso después de pasar por la Beatlemanía, no sabía a dónde ir a continuación y pregunta distraídamente al público qué se supone que es él ante sus ojos. Si bien hay momentos en este álbum que parecen de principio de la década de los 1970, gracias al estilo de producción único de Phil Spector, Lennon también está a la vanguardia en algunas piezas. En temas como Well, Well, Well, la guitarra abrasadora y la voz quejumbrosa de John Lennon predicen la música alternativa y recuerdan el sonido de la voz casi incorpórea de Kurt Cobain, por ejemplo. Dado que Ono estaba haciendo su propio disco, esta es casi la respuesta de Lennon a su gemido característico, dejando que su voz lo lleve a otro lugar. Escuchamos los temas Look at Me y Well, Well, Well a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Mirlands, edición 515, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Ok. Yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be?

Bien, esas fueron Look at Me Love del álbum debut de John Lennon, Plastic Ono Band, en su 53 aniversario acá en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland's edición 515. Y a medida que el álbum llega a su final, Lennon guarda para el final una de sus acusaciones más hirvientes en el tema God. Interpretada en la tradición de la canción gospel, Lennon se ha resentido por diferentes aspectos de la religión, comparando el concepto de Dios con algo que simplemente es utilizado para medir el dolor. Cuando dice, God is a concept by which we measure our pain. Después de renunciar a la religión organizada, Lennon comenzó a despojarse de todos los demás dogmas en los que le habían educado para creer, ya fuera Buda, Jesús o cualquier otro gurú espiritual. Una vez que la canción llega a su clímax, Lennon pasa a los ídolos modernos y confiesa que no cree en Elvis y Bob Dylan, antes de golpear a los fanáticos con el sorprendente final, diciendo, no creo en los Beatles, solo creo en mí. Después de años de vivir a la sombra de sus 20 y tantos años, Lennon confesaba que los Beatles habían terminado oficialmente y que estaba buscando nuevos caminos en su vida personal. Mientras los sonidos lentos de My Mommy's Dead suenan en el álbum, los fans quedan estupefactos ante la honestidad de Lennon. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo y escuchar este emblemático disco que precede al clásico Imagine de John Lennon, que publicaría el año siguiente. Escuchamos ahora los temas God y My Mommy's Dead en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland's edición 515, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. can I say? Tomatoland Paranoias. Karma's gonna get you. Eclectomeiroland Paranoias. My feet are so heavy.